afinao por salón obre. Cambiate el sol por la luna, ay, ay, ay, ay, agua fina por salón obre. El mar por una, ay, que nos arrime.